cuando una abuela necesita ayuda. Cuando un familiar se lastima. Cuando un niño tiene hambre. Siempre trabajamos para nuestro pueblo. Soy estatal. Mi trabajo son tus derechos.